no me hay, escúchame caer. Se fue pa' Tokio, fue una casa de papel. Nunca está loca, no la cambio por ninguna. Es real hasta la muerte, como dice Noel. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime para yo resolver. Ay, dime, dime, dime que yo no puedo más. Ya no quiero verte, yo estoy mayoral. A la casa fue de papel, fue de su. Bébé, je pense à toi, je me mets sous. Quand tu me fais des gâtés et des bisous. Viens, on se dispute plus, on oublie tout. Elle me dit que pour moi, elle ferait tout. Oh, elle est belle, mi amor, mi amor. Se fue en un viaje, escúchame el caer. Se fue pa' Tokio, pone casa de papel. Aunque esté loca, no la cambio por ninguna. Real hasta la muerte, como dice Anuel. Se fue en un viaje, escúchame el caer. Se fue pa' Tokio, pone casa de papel. Aunque esté loca, no la cambio por ninguna. Real hasta la muerte, como dice Anuel. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime para yo resolver. Oh ma beauté, tu m'as manqué. Ma beauté, je te kiffe, tu es trop tanké. Tu le sais que j'aime pas me faire remarquer. M'aimerais-tu encore si je me fais embarquer? Wop wop wop wop, mon amour. Toi et moi, ah, c'est pour la vie. Tu m'as piqué, je te l'avoue. Y'aura ta place dans la Ferrari. La triche, vaya, solo quiero vacilar. Mamá, en modo de avión la pongo a sonar. Creen que es una parihua. Ya, hizo pero para de atacar. Bota como gelata y na. Ella pa' mí es vitamina, novia pero imaginaria. Y se la pasa de aquí pa' allá, solo quiere vacilar. Nada más, en modo de avión la pongo a sonar. Creen que es una parihua, ya hizo pero para destacar. Bota como gelatina, ella pa' mí es vitamina, novia pero imaginaria. Así que dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime para yo resolver. Ay, dime, dime, dime que yo no puedo más. Ya no quiero verte, yo a ti más llorar. Se fue en un viaje, escúchame caer. Se